Hola amigos de iTunes y de, bueno, de iVoox por empezar. iTunes tengo que subir todavía el Spreaker, así que cuando, bueno, si escuchan esto desde iTunes, porque ya subió. ¡Ay Dios! ¡Qué día tuve estos días! ¡Maldita sea! ¡Me cago en la tecnología! ¡Por Dios! O sea, creo que estos días... llegó un tweet, perdón. Creo que en estos días... realmente sentí mis carnes, por así decirlo, lo que nunca pensé que me iba a pasar. Bueno, no es que nunca pensé que me iba a pasar, siempre a todos tarde o temprano pasa algo que no podemos solucionar o se nos complica, pero tratamos de alguna forma arreglarlo y aprender. Gracias a amigos como Cafetero Geek, ¿cómo se lo digo? Arroba, nunca me acuerdo el nombre, Daniel Sainz, arroba barra baja Daniel Sainz, perdón. El del Telar del Geek, más conocido por el Telar del Geek, no me acuerdo bien el nombre, creo que es así, Daniel Sainz. Ellos dos y un par más que me estuvieron dando, Jado, y un par más que me estuvieron dando una mano con el tema de salir de la maldita plataforma de Spreaker. ¿Qué pasa? Yo cuando nunca he grabado un podcast, ni tengo ni blog, ni nada de eso, ¿no? ¿Qué sé yo? Mi idea fue... Cuando empecé con el tema del podcasting, empecé con un amigo que llamaba Leonel Ibanza Figueroa, o sea, conocido como arroba Kane también, que hacía un podcast en su época, en el 2004, o creo que era el de antes, pero yo lo escuché en el 2004 hasta el 2009, por ahí más o menos. Que bueno, yo empecé escuchándolos y después me agregué hacia mi sección ahí, simplona, pero bueno, hacia mi sección de Windows, porque eran toda la mayoría de Linux. Hice todo Johnny, que hacía de juegos, ¿no? Pero bueno, entonces hice mi sección ahí, pero yo me hacía grabar el audio, se lo mandaba a él, él lo editaba, lo subía, hacía todo el quilombo, le ponía efectos y volvía a decir que era lindo y lo subía. Yo nunca supe ni me preocupé cómo lo hacía, porque eso, bueno, era como que él era el jefe y, vamos, bueno, el jefe, bueno, el encargado ahí en general, el Red Hander, el que se llamaba el podcast, lo había empezado él, creo. Así que bueno, entonces nunca sabía esto. Entonces cuando me conecté a Spreaker y subí mis podcasts ahí, era fácil. O sea, te registras, pones tu nombre de tu canal. Miren cómo será que mi Spreaker era el show de MSBall, ¿no? MSBall Show. ¿Por qué? Porque cuando vos subís un nombre. Hola, conferencia de Twitter. Cuando subís un nombre a Spreaker, ¿no? Te crea el Ten. Tu nombre, show. Entonces yo como dije, me gustó el show de MSBall, lo subo. Total, ¿quién carajo me va a escuchar? Pensé que iba a escuchar dos o tres personas, con suerte, o nadie. Entonces dije, bueno, me voy a poner un nombre, algo, al Spreaker. Entonces, así como está, me gustó. Bueno, empecé a subir, gente me empezó a escuchar, no mucha, pero la verdad, como dijeras anteriormente, los que vengan de Spreaker sabrán, o que me escuchaban de antes sabrán, que bueno, que agradecía, igual que la gente de iVoox, y si hay alguna de iTunes que me escuchaba, la verdad, se lo agradezco. Entonces bueno, yo esta parte nunca supe nada. Spreaker te hacía tu feed, o sea, era todo automático. Del feed de Spreaker lo pasé a iVoox, y del feed de iVoox lo pasé, no, miento, del feed de Spreaker lo pasé a iVoox, y el feed de Spreaker también lo pasé a iTunes, ¿no? Todo joya, todo fácil, qué sencillo que es hacer podcasting. Viva la pepa. Bueno, ahora que me fui de Spreaker por la forma que, bueno, como ellos dijeron que quieren que la gente programe su aplicación para Spreaker, o sea, como decía Converso en su último Spreaker, la madre, la costumbre, su último podcast, el último audio, ¿no? Comentaba que claro, cuando hicieron la aplicación para iOS, o sea, todas las aplicaciones de iOS, iPad, iPhone, iPod y todo eso, la hicieron, se tomaron el laburo de hacerlo para hacer algo bueno y que la gente lo le sirva. Y entonces, ya que nosotros hacemos nuestro contenido gratuitamente, lo hacemos porque nos gusta, o porque uno quiere popularidad, o lo que sea, pero bueno, lo hacemos gratis. Entonces, ellos ganan plata con nosotros, con el programa y todo eso. Ok, todo está muy bonito, y también ganan plata por la gente que se hace premium, o sea, que supera el límite de las 20 horas para grabar. Te dan 20 horas para grabar. Si quieres más horas y que no se te borren tus audios, tenés que pagar. Si no, tenés que ir borrando los más viejos, para entonces siempre te quedan los últimos, ¿sí? Depende cómo sean de largo tus capítulos, tus audios, van a entregar más o menos. Hasta ahí bien. Como yo dije, bueno, lo que hablo tampoco es algo que diga, uff, que es un libro, una novela académica o algo, no sé, tan grosso que lo quiere dejar para el resto de la humanidad. Entonces no me importaba. ¿Qué pasa? Cuando me decidí ir de como decía, de Spreaker, por el tema este que para Android ni se caliente, quieren que la gente haga su propia aplicación y no sé, o sea, la verdad, es una excusa que te ponen, es que significa que ya tienen plata y le importa un huevo lo que le pasa a la gente con Android. Porque yo dice que será muy difícil hacerla, todo lo que ustedes quieran. Pero en este tema que yo me fui, tuviendo alternativas, ¿no? Entonces digo, bueno, sigo grabando en iVoox. Pero grabando en iVoox me di cuenta que si subo el audio ahí, entre todos los quilombos que tuve que hacer, ¿no? O sea, de iVoox quise sacar el feed que yo tenía de Spreaker. No encontré la maldita manera, de sacarlo. Lo quise cambiar y no hay forma. Te queda, entonces tuve que... De tantas que probé, tuve que borrar la cuenta, que, o sea, el usuario no, en iVoox, pero borré el canal que tenía y el podcast, que era el de 10MC Ball Show, ¿no? Entonces ahora creo otro, el argentino Geek, que es lo mismo, soy un argentino y como todos ofrecen Geek, voy a llamar también Geek. Por no decir argentino friki. Pero bueno, entonces, a lo que iba. Que cuando me fui de Spreaker empecé a ver las alternativas que había y cómo era, y bueno, un quilombo. Tuve que crear mi canal nuevo en iVoox para que no quede nada enganchado sí o sí a Spreaker, ¿no? Y pasó a hacer algo ya un poquito mejor. Y entonces, pero estaba viendo cómo hacer, si lo subía también a iVoox o lo subía a SoundCloud y ya más no hay. Así que entonces estuve buscando a ver qué hacía, ¿no? Y entre todos los quilombos con los feeds y generando feed y que lo pueda compartir, o sea, para hacer un, o sea, yo subí un audio a iVoox, en teoría de iVoox tenía que, ¿cómo es? Tenía que tener un blog o algo así, una página web mía, ahí subía el enlace que me daba iVoox, ese enlace lo pasaba a FeedBurner, que es una página de Google que te genera un feed, no sé, dinámico o algo así, por lo que entendí. Y ese feed te lo subes a iTunes o a donde más quieras. Entonces es como que siempre la gente va al feed que tenés en FeedBurner y no lo del otro. No importa si viene de Spreaker o si venía de iVoox. Yo la cagada me la mandé cuando puse la cuenta de Spreaker, que el feed de Spreaker tenía que pasar a FeedBurner. Y de ahí, bueno, no sabía, la verdad ni sabía. Por comodidad y un montón de cosas no sabía. Entonces es, ahora que me fui por X motivos, me di cuenta que es un quilombo. O sea, para la gente que me seguía, me siga siguiendo. Entonces, ¿no? Después busqué también jugar SoundCloud, a ver si es más fácil, si puedo hacer tipo un Spreaker. Y no, en realidad en SoundCloud no te hacen feeds, no se puede. Lo bueno de SoundCloud, que tiene una aplicación que es terriblemente buena para grabar. O sea, la de Spreaker es una basura asquerosa. O sea, para mí es, tiene para grabar, tiene para poner pausa, tiene para una que está grabando, quiere borrar algo, editar algo, lo pasa a hacer. Es muy buena. Pero lo malo que tiene SoundCloud, como nada más que no tener feed, que no sabría cómo hacer un feed, porque no se puede. O sea, no sé si es un quilombo más complicado. ¿Cómo es? Te deja grabar 120 minutos. 120 minutos de almacenamiento gratuito. O sea, nada, como decía... ecologista, o sea, nada. La verdad, no, son 2 horas de grabación, no sirve para nada. Y encima te limita la descarga, que te lo pueden escuchar 100 personas nada más. Si escuchas más de 100 personas, no pueden, por día. Tienes que esperar el otro día o algo así. O por audio, no sé cómo es el tema. Y además está todo en inglés y hay podcast, no hay. Y lo que más hay son gente que sube música y edita su música. Ese tipo. Es para otro tipo de cosas, la verdad. Entonces, bueno, me queda nada más iVoox. ¿Qué pasa? Digo, bueno, subo el audio a iVoox, todo muy bonito. Me saco mi cuenta, trato de ver si se pueden escuchar. Aparentemente se pudieran por escuchar, pero si lo querías bajar, bajaba de una forma media rara. O sea, como no como cuando yo quiero bajar los demás audios de las demás personas que yo escucho, que siempre se baja bien y rápido. Acá es como que aparecía raro, no sé. Digo, ¿qué carajo le pasa a esto? ¿Por qué a mí me tiene que pasar estas cosas? Entonces, bueno, digo, a ver, voy a probar la otra opción que me han dicho, que era subirlo a tu FTP, cosa que no tengo. O subirlo a archive.rg, que me lo recomendó Daniel Sain, el de Telera Geek. Entonces digo, bueno, voy a subir el audio que tenía ya grabado, los 2 últimos audios que están en la anterior a este, que si me están escuchando, si es que esta grabación se puede escuchar, y ahora la ven, es porque todo esto funcionó. Si, bueno, si no, bueno, si me escuchan, porque está funcionando todo lo que estoy haciendo, si no, bueno, me escucharé yo solo porque nadie va a ver nada. Así que bueno, entonces, ¿qué hice? Subí mi archivo a Archivos ORG. La idea de hacerlo todo también desde el teléfono y que sea fácil, porque Cafetero encontré una manera, pero es un quilombo. Entonces traté algo que sea más fácil, aunque tampoco es tan fácil, pero a lo que ve la opción que había dado Cafetero me pareció un poquito más sencilla. Entonces, ¿qué hice? Entonces, me hice una cuenta en archive.org, ¿no? Me hice una cuenta, subí mis audios, Lo bueno que te deja, cuando vos subís tu audio, te lo da el audio en la calidad que lo subiste y una calidad menor, si quieres. O sea, puedes tener las dos opciones. O sea, que de última, podría yo subir los dos audios en calidad normal y en calidad baja, si quisiera, como para la gente que tiene una conexión muy, muy mala, pueda escucharlo, pero igual en calidad mediocre, pero se puede escuchar. Entonces te da las dos opciones. Está bueno eso. Yo lo que hice generalmente es subir el audio normal, para ver la calidad que tenía y cómo subía. Como yo lo había escuchado antes en Spreaker, ese audio, pues son lo único que me quedan de Spreaker. Los demás audios lo borré de Spreaker y se borraron de todos lados. Yo no sabía. Otra cagada mía. Así que bueno, lo perdí. No importa. Entonces, ¿qué hice? Lo subí ahí. Cuando termina de subirlo, te da un botón que es para que vos lo puedas descargar el audio también. No es para escucharlo online, pero para poder descargar. Entonces, yo lo que hago, copio ese enlace, vamos a decir, del archivo para descargar, se lo paso a iVoox en la parte de copiar URL, no de subir archivo de audio, de subir archivo desde una página web. Y hay que hacer una boludez sencillísima para que te lo tome, porque si vos lo pones así como está, te dice que no. Entonces hay que borrar algo muy sencillo, que voy a hacer un video, si esto funciona, voy a hacer un video explicándolo cómo es, para que vean que es fácil. Es subirlo a iVoox, subirlo a archivo.org. Una vez que te das el enlace, copias ese enlace a la página de iVoox, lo copias, le das que sí, rellenas los datos, o sea, el nombre del capítulo, o sea, de qué va el tema, una descripción chiquita, y todas las cosas que tenemos que hacer en Spreaker, sí o sí. Lo que tiene que acá te deja poner más detalles. Está bueno porque es como más específico. Como hay tantas cosas en iVoox, es más específico. En Spreaker vos subes un audio y ponías, no sé, la guerra de los mundos, y ya está. No, en descripción, no, pues, si querés, no ponías nada. Yo, como hacía siempre, no, nunca ponía nada. Pero creo que fue un error mío, porque con eso mucha gente, antes de bajarse un audio, quiere ver de qué estás hablando. Entonces yo, por vagancia y rapidez que te daba Spreaker, no le daba bola. Entonces acá te obliga, si no, no te deja subir el audio. Bueno, llenas eso, que es igual, es rápido. Lo haces en 2 segundos, llenas el audio, le das a enviar y listo. Ya automáticamente copia el archivo que está en archive.org a tu cuenta de iVoox y listo. Entonces, ¿qué tengo que hacer después para que la gente me escuche? Entonces, iVoox te da un feed, pero ese feed es medio complicado. O sea, a veces yo lo probé, me bajé varios programas para escuchar podcast, ¿no? A ver si me lo detectaba o aparecía, porque ahí me lo detectaba y aparecía en el buscador, ¿no? Entonces, de igual después en el próximo explique, en el próximo audio voy a explicar todo esto y los programas que de todos los que probé, cuál me gustó de podcast. Así que hay uno que me gustó muchísimo, que estoy usando ahora. Que con eso estoy, la verdad, estoy siguiendo a todo el mundo. Porque antes no lo hacía así. Ahora voy a explicar cómo hacía. Bueno, entonces, como les decía, el archivo que está en archivos.org, lo enlazamos a iVoox. iVoox ya está todo ahí. Cualquiera que entre a iVoox me puede encontrar. O con la aplicación de iVoox también me pueden encontrar. ¿Qué falta? Hacer el feed para subirlo a iTunes o para que pasárselo a todo el mundo, que por el día de mañana cambio la cuenta de iVoox o de otro lado, ya tengo el feed y todos me van a seguir de esa cuenta de FeedBurner, ¿no? Entonces, ¿qué hice? Agarro el feed de iVoox, lo pongo en FeedBurner, me hace un feed nuevo, listo. Y ese feed lo tengo que subir a iTunes. Antes me tiraba un error cuando estaba mezclado los archivos que subía a iVoox y los archivos que estaban subidos ahí a Spreaker. Yo creo que era algo por eso. Ahora lo subí así, como lo expliqué recién. Y me tomó que estaba bien, que estaba procesando. Y en teoría, bueno, me tengo que fijar todo un par de horas a ver si está cargado en iTunes. Igual, como le digo, en iTunes, no sé si la verdad, si alguno, bueno, lo que me escuchan ahora, me escuchaba antes en iTunes, díganmelo, porque la verdad no tengo ni idea si me escuchaba, si es tanto que no me va el pedo. Pero bueno, no importa, igual lo voy a subir igual. Si puedo, si se me complica, me tiene un error como antes, que también. Me tiré 8. Los problemas que tuve con los feeds, Dios mío, no se dan ni idea. O sea, en este momento creo que me sentí como Rupert Dax. Cuando le pasa esas cosas, decís, ¿por qué? ¿Por qué? Si tiene que andar, tiene que andar. Pero bueno, al final creo que lo logré. O sea, yo me puedo en iBooks me puedo ver. Tengo que ver este feed, ahora cargarlo de vuelta al programa este de podcast, y en teoría tiene que aparecer los dos capítulos que subí, más este que va a aparecer, que grabar ahora. O sea, cuando termine de grabar este audio, esperaré un cachito y probaré a ver si sube, a ver si aparece. Entonces, si aparece, está todo joya. Con que aparezca ahí, ya estoy saltando en una pata. ¿Por qué? Porque con todo esto me evité de tener que hacer un blog o hacer una página web y subir el enlace ahí, y de ahí enlazarlo, y la madre que lo tiro, porque no, sencillamente no quiero. Entonces, lo subo a archivo RG, o lo pueden subir también directamente a iVoox. Voy a probar de vuelta a subir un archivo directamente a iVoox, porque se puede escuchar online, pero no sé por qué cuando lo quiero bajar me tiro algo, capaz que se subió mal, pero bueno, voy a probar más adelante. Igual, cuando haga este video tutorial, si es que funciona todo esto, voy a dar las dos opciones para que pongan las dos opciones. Entonces, está bueno porque si lo quiere hacer rápido, lo puede subir directamente a iVoox. Rellena el formulario y no hace falta tener un navegador con Flash. Yo lo hago con el Opera en el teléfono y en el tablet. En el teléfono tengo Android 4.03 y en el tablet tengo Jelly Bean 4.1.2 o algo así, 1.1.1. El tema es que ahí no tiene Flash. En el teléfono sí tengo Flash, pero desactivé la opción de Flash para en Opera, para que no, como si no tuviera, y las partes que son de Flash no están, así que probé a ver si sube así y lo subió. Así que se puede hacer de todo fácil sin pasar por archivo RG y todo esto. Pero bueno, igual, ¿por qué lo subo a archivo RG y de ahí va a iVoox? Porque como digo, el audio va a quedar siempre en archivo RG, y estando ahí yo no sabía, Knet y todos Converse, todos los que estaban antes en Red Handed, habían subido los audios ahí, y son audios que están del 2006-2004 y están todavía ahí, no se borraron. O sea, increíble, o sea, están tantos años y están ahí y no se borraron. Entonces, y es gratuito, es un server gratuito. Así que, la verdad, contento. O sea, que me garantiza que aunque dure, no sé, un año lo que subo, o como mucho, no sé, todo año, ya estoy hecho. O sea, si dura más, joya. Así que bueno, vamos a ver qué onda, ¿no? Pero creo que es una buena opción tenerlo ahí los archivos en archivo RG, o por lo menos los audios que nos importa, y de ahí pasarlos a iVoox o a donde quieran subirlo. Entonces, día de mañana te hace iVoox, aparece otra cosa, no sé, un nuevo Spreaker o lo que sea que aparezca, y tienen los audios que son suyos, como estudiaban, como dice Cafetero Geek, los audios los tenés vos, y si con lo que querés tener recuerdo o lo que sea, no sé, lo tenés. Es más seguro que confiar en Spreaker, que confiar en iVoox y o SoundCloud o lo que sea. La verdad, por lo que veo, me da muchísima más seguridad. Aunque iVoox hace muchos años que está, aparentemente, por lo que escuché. Pero bueno, también lo malo que tiene iVoox, que es como Spreaker, tengo que dejar hablar los últimos 20 capítulos, más te lo va borrando. En cambio, si lo tenés en archivo.rg, realmente estén ahí, te enlaza a todos los archivos que tengas. Entonces está bueno. Así que por ese sentido no hay problema. Y creo que me evitaría que me pongan propaganda en mis audios. Igual creo que se la ponen a los que la gente escucha mucho. O sea, los míos no creo que le pongan. Por lo menos lo que yo enlazaba de Spreaker nunca tenía propaganda. No, la propaganda tenía la de siempre de Spreaker cuando arranca y termina. Pero eso la mete Spreaker, no iVoox. Así que eso es todo, amigos. Espero que esto se escuche. Porque la verdad fue unos días que me estuve comiendo la cabeza de ver cómo quería hacer, porque yo no quería, como explico, quería subirlo a iVoox, que no quedara, que quedara en otro lugar que sea más seguro, no como en un server, como archivo RG, subirlo a iVoox y a su vez que tenga una buena calidad, como siempre yo le pongo un poco de música, los temas, a veces los que me escuchan de antes sabrán, ¿no? Entonces quería que se escuchara bien, porque en iVoox, como le digo, además te deja, además de descarte los últimos 20 capítulos, te baja la calidad del audio. Entonces, si lo subes a la server de ellos. Para mí que el problema para bajarlo era por eso. Algo ahí, no sé, o no entiendo bien cuál es el drama. Pero bueno, al final de cuentas, creo que lo logré. Falta confirmar esto de... ¿cómo es? De iTunes. Y si no va, que se vaya a la mierda también iTunes, sinceramente. Me escucho la gente de iVoox, o lo escucho que la gente que tiene mi feed, ya estoy contento. Así que no hay problema. Bueno, amigos, esto es todo. Me estaba preguntando, ya que estamos en Twitter, esperen un segundito, que me estaba preguntando hoy una persona justo hace un ratito. ¿Cómo se llamaba? ¿Dónde estás? Que justo una cosa de Linux. Arcaitz Morillo. ¿Arcachofa será? Ah, sí, el amigo de Cachofas. Bueno, qué raro que no lo sepa. Pero bueno, yo lo que sé, supongo que es él. Sí, supongo que era el que preguntó. Yo lo que sé que en Linux, con, por lo menos con Linux Mint y Ubuntu, que traen como los drivers, de los, el iPod Touch que yo probé, una cuarta generación, me detecta las, me muestra las carpetas de música, la, o sea, es como que puedo subir la música, por lo que entendí. Lo tiene el iPod, lo tiene mi sobrino, está de vacaciones, no puedo probar ya. Pero así lo que yo había visto sin Linux era como que me mostraba las aplicaciones, las, la música, las fotos que tenías y creo que hasta los videos. Pero todo lo que son las aplicaciones, no. Que yo sepa, no se puede sincronizar. Habría que ver si con esa aplicación china, esa la... Fonjur, ¿cómo es esa? La que no me acuerdo, era la... Creo que Fonjur, no sé. La que está la china que te deja subir esas aplicaciones gratis, que es una programita que se está en la máquina y te deja sin, o sea, usar un App Store chino y bájate las aplicaciones. Te... Habría que ver, tendría que probar con ese programa, si instalándolo en Linux con Wine. Con Wine, que como es un programa chiquitito y no tiene muchos enlaces, no es como iTunes que tiene 800 millones de programas metidos adentro y millones de mierda, puede que si ese programa no requiere iTunes, o sea, ya con el hecho de solo sincronizar el dispositivo, que lo hace Linux y ese haga la parte de las aplicaciones, puede que funcione. Así que, amigo Alcachofas, prueba con eso. Yo probaría con eso. Con iTunes he probado y no lo pude utilizar bien con Linux. ¿Por qué? Porque con Wine, perdón. Porque Wine, iTunes es que tenés que arrancar iTunes. Tenés que arrancar Bonjour. Tenés que arrancar el ¿cómo era este? Mierda. Bueno, el driver que detecta el iPod. Después hay otro más que no sé qué mierda. Después hay el QuickTime. O sea, son 45 cosas que tenés que arrancarlas manualmente. Porque como el Wine no es Windows, o sea, no carga todo en la memoria. Entonces, para que arranque iTunes tiene que estar arrancando antes todo eso, su sistema que tiene abajo, y ahí sí te podría montar, pero es un quilombo para sincronizar un iPod. Yo probaría con esto, con Linux Mint, el de 32 bits para ser más compatible, o Ubuntu de 32 bits para ser compatible, y esa, la aplicación esa que había recomendado Daniel Tapopi, que era, yo la tengo pero no me acuerdo el nombre la verdad, porque con el quilombo este de los audios me mareó la cabeza, la verdad, sinceramente. Él debe saber cuál es, que es para, si no, preguntar a Anita Poppy, que ella te puede explicar bien. Así que bueno, esto es todo, amigos. Espero esta mierda suba, disculpen, porque ya me está inflando demasiado las cacarochas. Así que la verdad, amigo Rupert, amigo ecologista, ese, cuando las cosas no le funcionan a ustedes dos o a otras muchas personas, estos días creo, la verdad, me sentí como ustedes. Decís, maldita tecnología, tendría que ser todo más fácil, sinceramente. Pero bueno, a veces no se puede. Hay que buscar la forma. Pero bueno, creo que como buscando, tomando consejos acá, tomando consejos allá, al final lo hice a mi manera. Una mezcla de consejos y a mi manera, y creo que funciona. Así que bueno, será hasta el próximo. Iba a decir Spreaker, ¿no? Maldita costumbre, por Dios. Hasta el próximo audio o podcast. Saludos.